de todo y voy a encontrar el modo de desnudarte el alma. Vamos a empezar de nuevo y como otras noches quiero recorrer tu espalda. Y parece que cada vez que nos mentimos, empiezo otra vez. Empiezo otra vez. Hola amigos, los saluda César. Bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Estábamos escuchando a la banda argentina Burkina con el tema Empieza Otra Vez. Queremos saludar a la gente que nos escucha en Lima a través de Radio El Cubil, también a la gente que nos escucha en Argentina a través de Radio de Salón de Buenos Aires y también a través de Radio FM Play de Marcos Juárez, Córdoba. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge al escritor Waldo León, quien nos comenta sobre su libro El secreto de los duendes y sobre otros relatos. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde Cusco, Perú, a la banda La Jenkins Warus con el tema Monster. Relaje tu semblante, la santo ya día que regrese y cure cada herida. La culpa le remuerde, la fe que ya los guía. Vamos ahora a otra banda argentina. Llega el turno de oír a mi primo Fosforescente con el tema Lobo Cantor. Bien, amigos de Mixtura, nos encontramos con Waldo León Cabanillas. Él es un escritor radicado en Cajamarca. En estos momentos nos encontramos en un enlace virtual con él. Y nada, vamos a conocer un poco a Waldo y su trayectoria literaria para enriquecer un poco la conversación. Waldo, hola, ¿cómo estás? Coméntanos un poco cómo se da inicio a tu carrera literaria desde allá, la lejana Cajamarca, para no ser un poco tan centralistas en... O, capitalistas en sí, para hablar solamente de la gente que se desarrolla acá en Lima. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Efectivamente, yo nací y radico en Cajamarca. Soy de las personas que es muy difícil de moverse. Para algunos es algo bueno y para otros no lo es tanto. Bueno, respecto a mi trayectoria como escritor, Jorge, tú sabes de que todas las inclinaciones que tienen los seres humanos se orillan desde muy tierna edad. Lo que pasa es que es difícil, en primer lugar, descubrirlas y en segundo lugar, también es difícil proyectarlo. Máxime, vivimos en una sociedad que da muy poco estímulo, muy poca motivación y hasta muy poca aceptación a esta clase de inclinaciones, como las de escribir, por ejemplo. Quiero decirte que, ponerte un caso nomás, en el colegio, cuando trataba de escribir algo, sea un poema, sea una frase pequeña, no era raro pues de que los compañeritos se mojaban de uno, ¿no? E inclusive algunos profesores. No sé si era por ignorancia o por indiferencia, no sé, no quiero pensar más. Pero ya posteriormente, pasando por la universidad, ya me di cuenta de que uno podía tomar sus propias decisiones y tenía la valentía pues de hacerlo, ¿no? Porque una cosa es escribir, porque mucha gente escribe, y otra diferente es escribir y publicar. Sé lo difícil que es comenzar a desarrollar esa clase de inclinaciones en el interior del país. Coméntanos un poco más, Waldo, cómo abres un poco ese panorama, descentralizando un poco esa toxina que no beneficia en nada muchas veces a la literatura, ¿no? Ya fuera de la universidad, ocurrió una circunstancia muy especial, ¿no? Resulta que en una época me quedé sin trabajo, ¿no? Mi niño, el mayor, había nacido, que ahora tiene 15 años ya, ¿no? Estaba muy pequeño y solamente mi esposa iba a trabajar. Así fue por como 3, 4 meses. Entonces yo me quedaba en la casa con el niño, cuidándolo. Mientras él dormía, yo estaba en la computadora. Fue ahí donde una tarde que llovía aquí en Cajamarca, comencé a escribir lo que cuando era niño, cuando era muy joven, adolescente, se me pasaba por la mente. Escribí un relato. Ese relato lo guardé por un tiempo, muy secreto. Y fue cuando lo compartí con un familiar mío que acostumbraba mucho a la lectura. Y fue él quien me dijo: oye, me dijo, pero aquí hay un tema, y no solamente hay un tema, sino que hay un estilo narrativo que para mí es muy depurado. Esas fueron sus palabras. Entonces, como comprenderás, eso para mí fue un gran estímulo. Y como se trataba de un solo relato, continué con 10 relatos más, relatos más o menos diarios. Y fue ahí cuando decidí publicar mi primer libro de relatos, titulado La meditación de Thais y otros relatos. Es un libro que contiene 11 de ellos, ¿no? 11 relatos. Fue ahí cuando, digamos, me inicié, porque no solamente lo escribí, sino publiqué ese libro. Vino por acá justamente esos años, vino por acá Iván Thais, con quien tuve una conversación, una pequeña entrevista, y me pidió un ejemplar, y él lo analizó, lo estudió, lo valoró, y recuerdo ese programa que tenía, ¿no? De Van Oficio. Fue cuando él, pidiéndole una opinión sincera, ¿no? Me dijo que efectivamente que este libro tenía un valor, ¿no? Tenía un valor tanto narrativo, ¿no? Como también en la propuesta literaria que había, ¿no? De la idea original y la forma de narrar. Esa fue, más o menos, hace unos 13 años que publiqué mi primer libro, y como te repito, esa fue la circunstancia, ¿no? En el cual ocurrió este primer trabajo. Waldo, coméntanos un poco cómo, en qué circunstancias se desarrolla un poco estos relatos, ¿no? Dado de que tú eres del interior del país y digamos de que la urbe no es tu gran escenario, por así decirlo, ¿no? Sino más bien la onda un poco paisajista, en realidad. Digamos que sí, tienes razón en parte, Jorge, te explico. Si bien es cierto, no he radicado jamás en Lima, solamente por visitas. Creo que el mayor periodo de tiempo que he estado en Lima ha sido 3 meses en toda mi vida, pero he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, ¿no? he tenido la oportunidad de estar en Asia y Europa por algunos años. Eso también me enriqueció mucho lo que son vivencias, ¿no? Como dice pues Osvaldo Reynoso, el gran escritor peruano, dice, si no vives, si no tropiezas, si no recorres, si no te largas, si no regresas, no puedes escribir. Entonces, si bien es cierto, soy de Cajamarca, una ciudad pequeña en el norte del Perú, Lima, solamente de muy de pasada, te puedo decir de que aparte del mundo, del planeta que yo tengo aquí, que me rodea aquí en la Sierra Norte del Perú, también he podido escribir de otros lugares, otros mundos, otras realidades, como son la asiática y la europea. Entonces, contestando a tu pregunta, te puedo decir que esos dos mundos se mezclaron en mí. Y eso se nota en todos mis libros, ¿no? Tengo relatos que están ambientados en otros lugares, fuera del Perú, con otro tipo de gente, y también, obviamente, en el lugar que me rodea, como te digo, que es el planeta Cajamarca, como yo lo llamo así. Y pues la vena de escritor, te puedo decir que lo traigo por mi abuelo, que fue un hombre muy, muy, muy leído y también escribía. Y el deseo de escribir ya viene pues de una iniciativa propia, ¿no? Es el alma que uno tiene de querer proyectarse al semejante, ¿no? Porque como te repito, también hay escritores que escriben y no publican, ¿no? Esos que también escriben. Entonces, esas dos circunstancias, cosas fueron las que se iniciaron en mí para dedicar a las palabras de Iván Tyne, ¿no? A este vano oficio y a veces muy ingrato oficio. Waldo, háblanos un poco, definitivamente después de su primera publicación, has ido sacando otras publicaciones. Coméntanos un poco qué publicaciones has tenido en ese tiempo. Ya, el segundo libro que tengo, Jorge, es un libro de relatos, más o menos en el 50% de libros, y en otro 50% me aventuré a la poesía. Ese es un libro que tiene relatos y poesía. Este libro se llama El silencio de las dunas, que fue publicado el año 2005. Un poco en ese libro, un poco que me propongo pagar una deuda. ¿Qué quiero decir con esto? De que le debía, pues, especialmente a mi señor padre, le debía yo muchas páginas, en el sentido de que él me refería en esos años, me refería a muchas vivencias muy, muy, muy interesantes, muy maravillosas, muy fuera de lo común. Lo que motivó que yo le quisiera hacer ese obsequio a mi padre en escribir parte de las vivencias que él me contó de niño cuando era un cazador, y también sumado a las vivencias que tuvimos él y yo cuando entonces nosotros también éramos niños, y tuve la oportunidad de estar y vivir con ellos, con mis padres, muchos acontecimientos, ¿no? Tanto en el contexto familiar, amical, social, ¿no? Como también en un contexto personal, porque uno, al margen de que pertenezca a una familia, que sea parte integrante de ella, no deja pues de tener su propio mundo y su propia percepción de lo que sucede en su medio. Entonces así que surge el segundo libro, que se llama El silencio de las dunas, y tal que te repito, es la mitad, tengo 8 relatos, 8 cuentos y unos 20 poemas. Sobre el título de este libro, obedece a una bonita anécdota, te cuento brevemente. Estaba regresando yo de la ciudad de Piura con mi esposa, quien había llevado para una revisión médica oftalmológica, y en el desierto de Sechura, ¿no? El carro tiene un percance, se estaciona a un lado, y el chofer nos dijo que podíamos bajar a estirar las piernas. Pues fue así cuando, creo que yo fui el único pasajero que bajó, y me encontré pues en un mundo rodeado de dunas, tú sabes, los desiertos. Y lo primero que pude percibir, lo primero que pude oír, era el silencio que había en la duna. Cáptame la idea. Me quedé asombrado del absoluto silencio, porque no había ni viento en ese momento, que rodeaba a ese mundo hecho de dunas, ¿no? Fue ahí donde yo estaba buscando un título para el libro. Fue ahí donde se me ocurrió llamarle a ese libro El silencio de las dunas. Ese fue mi segundo libro. Posteriormente, Jorge, de ahí regresé un tiempo al extranjero a liquidar, a solucionar unos cuantos asuntos. Y allá, tú sabes que un extranjero no es raro que esté rodeado de soledad también allá, ¿no? En otros lugares. Fue donde quise por fin escribir mi primera novela. Era una historia que la tenía en mi mente desde hace años atrás, estaba dando vuelta en mi cabeza, y en el 2006 inició mi novela, la cual titulé Un Justo Delirio. Un Justo Delirio, esa fue el título que le di porque trató, la novela trata, perdón, de unas personas delirantes todas, locos por algunos, pero que quisieron demostrar que en su delirio, en su locura, en sus extremos, guardaban justicia, guardaban un objeto, guardaban un fin. Entonces por eso titulé así la novela Un Justo Delirio. Es un libro que yo particularmente quiero mucho, es uno de mis hijos preciados. La crítica fue muy, muy positiva conmigo, de Gantáis, de la República, de Pedro Escribano, que lo debes conocer, ¿no? De Perú 21, hicieron una buena crítica del libro y de la revista Peruana de Literatura. También lo ubicó entre una de las 10 mejores publicadas en América Latina. Es un libro que te digo que yo quiero mucho, El Silencio, es un justo delirio, fue mi primera novela. Posteriormente, Jorge, me incursioné nuevamente en la poesía. No quería descuidar la poesía, te voy a decir que es un amante muy ingrata, porque entregarse a la poesía, aparte de que es rasgarse la piel, como dicen los escritores, la poesía es muy sutil a veces, y puede ser muy vana. ¿Qué te quiero decir con eso? Que para la poesía a lo mejor te puedes rascar la piel y no te sirve de nada, tú me comprendes. Pero me resistía dejarla abandonada, porque a los amigos me decían: Waldo, lo tuyo es la narrativa, ¿sí? Lo tuyo es la prosa, dedícate a ello, sin menospreciar lo que yo he escrito. Entonces tuve la oportunidad de conocer a esos años al poeta ya extinto, Mariano Peláez Barrales, un abogado, colega mío, ¿no? Escribió también mucha poesía, cual admiro mucho, porque un poco que reivindicó al romanticismo, al primer modernismo que hubo, y yo lo consideraba mucho. Fue él quien me animó a escribir un libro de poesía. Y casualmente, cuando estaba ya escribiendo, poeta fallece de una forma muy inesperada y relativamente joven, fallece de un momento a otro, y el libro le dedico. Este libro se llama Cartas a Mariano Peláez, pero que sin embargo está en algunas librerías. Posteriormente, Jorge, viene el libro en el 2010, inicio la escritura del libro El secreto de los duendes y otros relatos indeseables. Bien, amigos, desde México nos llega un temita. Esto es de la banda Mary Jane's Affair y es lo nuevo de ellos, exclusivo para todos ustedes, y el tema se llama Time for My Show. Me again. háblanos un poco del contexto de este libro, ¿no? Porque digamos de que el duende siempre se ha considerado un ente mágico, ¿no? Muy ligado a la tierra, ¿no? A los bosques. La idea, la vivencia, el relato, como tú bien comprenderás, está ya en el mundo, en el alma del escritor. Yo siempre digo que un relato, un cuento, una historia, es una deuda que tienes que pagar o una deuda de que te tienes que deshacer. Este libro, El secreto de los duendes y otros relatos indeseables, recoge relatos que son para mí indeseables por dos motivos, en dos circunstancias. Una, a nivel propiamente narrativo, porque eran historias de las que quería deshacerme ya y que de alguna manera eran piedras en el zapato. Esa fue la primera circunstancia. Pero ocurrió algo muy curioso, que prácticamente fue lo que, a un lado la primera causa que te explico, fue lo que decidió el nombre del libro. En el 2009 envié a las editoriales de Lima 20 relatos para que ellos me hicieran un análisis, una crítica y la posibilidad de una publicación. Y pasó que entre estas editoriales, 5 o 6 editoriales, me decantaron un grupo de relatos que me dijeron, bueno, que sí tenían algo, tenían una trama, un estilo, pero que ya quizás eran temas un poco intrascendentes, un poco trillados y de mucho atractivo para el lector. Créeme que, Jorge, que esa opinión un poco que me dejó descorazonado, ¿no? Y entonces decidí compartir con unos amigos y familiares estos relatos que me fueron separados, ¿no? Me fueron decantados. Y contrariamente para los no especialistas, ¿no? Para estos no conocedores, para estos no fariseos de la literatura, me daba pues la opinión contraria, ¿no? Favorable. Caso un tío mío de que me dijo que contrariamente para él eran los mejores relatos. Entonces decidí, un poco por ser reaccionario, ¿no? Por ser contrario, decidí publicar estos libros antes. Es por eso que, aunado a la primera idea que te conté, decidí ponerle El secreto de los duendes y otros relatos indeseables, ¿no? En ese sentido, de que fueron indeseables para estos editoriales. Y también, como te digo, era historias de todo el zapato que me urgía ya deshacerme de los mismos. Ahora, sobre los relatos en sí, todos encierran algo de lo cual tienes la necesidad de hacer. En el caso de la narración del cuento que le da nombre al libro, El secreto de los duendes, lo primero que te podría decir es que, al margen de que aceptemos en nuestro folclore, en nuestra ciencia culta, o donde tú quieras colocarlo, en la existencia de estos duendes, te diré que cada niño tiene su propio duende. Cada niño tiene su propio duende, que puede ser muy diferente o algo diferente al duende de otros niños. Te cuento que cuando ocurrieron estas vivencias, la idea del duende era mucho más arraigado de lo que es ahora, porque éramos niños un poco distintos, muy distintos a los de ahora. Para empezar, en esas épocas había la televisión blanco y negro, estoy hablando de finales de los 70, ¿no? Había la televisión blanco y negro, y no había televisión celular, ni mucho menos internet. Entonces los niños éramos más dependientes de la naturaleza, éramos dependientes de la calle, éramos más dependientes del huerto, éramos más dependientes de los árboles, y por lo tanto, éramos más dependientes de los duendes. A las 6 de la tarde, ¿qué ocurría a las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde llegaban los duendes al higo, y en mi casa había un enorme higo al fondo del huerto. Waldo, directamente este es un libro que has publicado el 2015, y también asimismo sabemos de que la literatura nunca se detiene con un escritor, ¿no? Siempre está produciendo cosas nuevas. Waldo, en estos momentos, ¿qué te encuentras produciendo nuevamente? ¿Ya estás en planes también de sacar tal vez o planear sacar una nueva publicación en breve o no? Sí, Jorge, efectivamente. Estoy en conversaciones con editoriales, lineas, todas. Para el siguiente libro, que ya lo tengo escrito hace varios años, más o menos unos 6 años, es un libro que también particularmente, personalmente aprecio mucho, es un gran hijo mío, El título del libro es El escarabajo azul y otros relatos canarias. El escarabajo azul y otros relatos canarias. ¿Por qué otros relatos canarias? Porque he decidido ser más sincero que nunca, más franco que nunca, y he decidido perder toda clase de vergüenza, toda clase, hasta cierto punto, de pudor, por supuesto, sin rayar con lo ofensivo, obviamente. Son cuentos duros, muy duros. Uno de ellos que contaré que hizo llorar a mi esposo. Y he decidido sincerarme, ¿no? Desnudarme totalmente. Y no cabe otro nombre que otros relatos canarias. Ese libro tengo escrito hace 6 años, pero por fin me he animado a aplicarlo. Estoy terminando ya hace 12 editoriales. Y muy pronto saldrá a la luz. Es un libro, yo estoy seguro, a los que son, a las personas que son adictas al realismo mágico, les va a caer muy bien, ¿no? Y espero que ustedes lo decidan y que me aprecien a hacer y me quieran un poco más. Es respecto a relatos, Jorge. Y también tengo otra novela escrita, ya también algo de 4 años, al cual te contaré que no le puedo hasta ahora conseguir el nombre adecuado, no lo puedo titular adecuadamente. He ensayado más de 20 títulos que me satisfacen en un día, pues después de unos días ya no tanto. Y tú sabes que el título es esencial para una obra. Es una novela, también guarda la línea de estilo y de estructura de mi novela, El Sexto Delirio. Pero esta es más ambiciosa en el espacio y tiempo narrativo. Es decir, que el protagonista de esta novela vive, revive, sufre, muere, vuelve a resucitar. No solamente en Cajamarca, en Lima, sino también en otras partes del mundo. Te cuento que había puesto ponerle de nombre, creo que Babilonia o Mi Babilonia, pero de ahí es. Que un día sin querer ver una película titulada Babel, y me pareció que el nombre es una buena película, ¿no? Comentada y premiada, el nombre podía parecerse mucho, o me sentí influenciado, ¿no? Entonces creí que no era tan original del título, porque bueno, podía sonar pues a un plagio, ¿no? Sobre hablo del título del libro, ¿no? Entonces el libro está escrito, pero no tiene nombre. Pero me he decidido ya este año terminar, solamente me falta el título. Y mientras no le pongas título a un libro, pues no está terminado. Y también ya para la prensa, ¿no? Perdón, para la rotativa, para la edición. El problema de Jorge, como comprenderás también, que como se vive en, vivo en Cajamarca, trabajo y vivo en Cajamarca, no es fácil aquí. En este medio no es fácil, y tenemos que, de esta manera los provincianos, tenemos que poner nuestros ojos en las editoriales limeñas. Por muchos motivos, ya comprenderás, ¿no? Sobre todo por el apoyo que te brindan en la difusión del libro, ¿no? En la presentación, y lo que es el trabajo editorial, ¿no? Y no te puedo decir que solamente he dejado la piel en escribirlo, sino también te diré que he dejado mucho, mucho por escribir ese libro. Y tengo mucha esperanza, Jorge, y justamente el escritor, para seguir escribiendo, necesita eso, necesita esperanza. Bien, Waldo, hemos hablado largamente de tu trayectoria, pero ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales donde la gente pueda apreciar tu trabajo, ¿no? O tal vez tu Facebook, no sé, el Twitter, lo que tú manejes, para que la gente se pueda conectar un poco más con tu trabajo literario, Waldo. Sí, Jorge, mira, yo en todos los libros dejo mi correo electrónico por si las personas tienen a bien comunicarse conmigo y podamos conversar, ¿no? Porque te diré que soy un escritor que acepto propuestas, acepto sugerencias, acepto correcciones, ¿no? Acepto lo que ellos desean, siempre que estemos en el contexto literario, ¿no? En mi correo electrónico es Waldol, con L de León al final, ¿no? Waldol-LC, de León Cabellas, LC, @hotmail. Com. También tengo el Facebook con el nombre, Waldo León Cabanillas, tengo un Facebook ya hace varios años, siempre publico todo. Y también el Skype con Waldo-LC, ¿sí? Com. Y espero más, me comunico más, permanezco más en el, todos los días entro al Facebook, que sea media hora, pero todos los días. Y recibo ahí toda clase de comentarios, mensajes, de publicaciones, y estoy abierto a todos los amigos con el nombre de Waldo León Cabanillas. La banda argentina Cameron nos trae la canción Garage. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a la banda Mula Muerta con el tema Para Esta Noche. En el Otra de las bandas que nos pasó material en Argentina es Calacas, quienes nos traen el tema Un Trago Más. Te vi perfecta, vos ni te diste cuenta. Yo estaba en la barra, miraba como lo miraba. Trago más, quiero tomar solo uno más para olvidar. Qué manera de volvernos a cruzar. Yo con ansias vos, con otro en mi lugar. Porque yo me perdí, me murió lo que sí de una noche, una madrugada. Cuando me dejaste tirado en la calle, pensaba que yo te importaba. Y al volver al sinfín de las noches sin ti, siempre dejo un lugar en la cama. Por si quieres volver a engañarme, amor, que parece que eso te gustaba. Tirados, contentos, dejaste abierta y entró la tormenta. Ya no hay vuelta atrás, nos desencontramos en el huracán. Porque yo me perdí, me murió lo que sí de una noche, una madrugada. Cuando me dejaste tirado en la calle, pensaba que yo te importaba. Y al volver al sinfín de las noches sin ti, siempre dejo un lugar en la cama. Por si quieres volver a engañarme, amor, que parece que eso te gustaba. Yo te importaba. Y al volver al sinfín de las noches sin ti, siempre dejo un lugar en la cama. Por si quieres volver a engañarme, amor, que parece que solo te gustaba. Desde Lima, Perú, la banda Verdugas nos trae la canción Quiero la Destrucción. We'll be right back. En nuestro reciente viaje a Argentina también nos pasaron el disco de la banda Al Queen, quienes nos traen la canción Siempre. Otra banda argentina de la que pudimos traer material es la banda Almatroz, quienes nos traen la canción Juego Sucio. las ofertas vos comprás. El negocio está en tus manos, ya aceptas. Verás las cartas en tu mesa, ya dirás que no, te matará no ser tú mismo. Solo debes ser lo que buscaste, sin fronteras ni pensar en lo peor. Solo debes ser lo que buscaste, algún día todo esto será mejor. Bien amigos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos en los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com y buscarnos también en el Facebook como Programa Mixtura Perú o Programa Mixtura Oficial. Además pueden ver los videos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando a la banda peruana Aeropajitas con el tema Exterminio.